Los van a hacer parar en seco. Kit filtros y separadora 9,990 pesos. Ven por tu catálogo de ofertas Marzo Karen y parte a toda máquina con tu carga. Karen, tienes un especialista en ruta. El programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Ya le estamos saludando a usted aquí a través de Onda Deportiva de Radio Sago, 14 horas con 3 minutos. Grata temperatura en el centro de nuestra ciudad y grato de saludar a mi contertulio de cada jornada entre 14 y 15 horas, Luis Avendaño Loaiza. Te digo, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, señor. Un gusto también participar de esta tertulia nuevamente. ¿Sí? Se escuchan ecos del partido de ayer. Y respondiendo a su pregunta, hay 22 grados, señor. ¿22? ¿Cuánto sí, es la máxima? 23. 23. O sea, es como un día de verano. Sí. Un día de verano acá. Pero el otoño se hizo presente en mi cuerpo, señor. Se hizo presente rápidamente. Sí, señor. Ya. Todavía no empiezan ni las primeras lluvias ni las primeras heladas y ya estamos con los primeros síntomas. A medio morir saltando. Claro. Bueno, lo que lo están pasando mal, pero con bastante preocupación, la autoridad de la salud está trabajando en ello, esos son los iquiqueños con esta aparición del mosquito que causa la fiebre amarilla. Aumento de la temperatura, ya no es un cortapisa la cordillera de los Andes, esperemos que sea controlado a la brevedad. Vamos con algunos titulares para la edición de hoy. ¿Hay vacuna para eso, no? Sí. Me parece que hay. Alguien va a hacer un negocio. Deportes Puerto Montt se prepara para el encuentro como local en el Estadio Bicentenario de Chinquihue. Este sábado, 21 horas, enfrenta a Santiago Morning, que viene con todo, dicen. Partido que va para la televisora privada, transmite, eso sí, Onda Deportiva de Radio Sago. Hoy enlace con el presidente de la Comisión Fútbol, Claudio Bustamante, para que nos diga, nos informe, cómo está el plantel. Liga Saesa comienza este fin de semana. Los Pumas juegan ante el local Achao en el archipiélago. Enlace con Eduardo. Claro, lo que pasa es que Eduardo Binder nos va a informar también de cómo se está preparando el viaje. Chile no convence. Anoche solo un empate frente a Estados Unidos. ¿Defenderemos así jugando el bicampeonato a nivel suramericano? Compartiremos con ustedes en los siguientes minutos. Antes yo me voy rápido a lo que es Oregón. Ferretería Máquinas Motores, repuestos, accesorios. También está, como decía Luis en el día de ayer, el aceite mezcla importante para el funcionamiento de las motosierras. Oregón es la marca que domina el campo. Visítele en Chorrillos 1198 o marque. Voy a hacerlo con un ringstone de antigua. Al 34 81 95. Y ya estamos recibiendo también en la parte publicitaria la voz de Luis Alfredo Herrera. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Claro, por supuesto, va a ser un partido sin lugar a dudas a tambor batiente este fin de semana. 21 horas, aminorará un poco la cantidad de público, Luchito Avendaño, se va a mantener o va a ir más gente para salir en la TV. No, yo creo que es un espectáculo aparte ir a ver un partido por televisión, pues, o sea, puede uno verlo ahí in situ, después uno puede ver las repeticiones, pero decir, oye, yo estaba sentado ahí. pero no, yo creo que va, la gente ya está acostumbrada, las 2.000 personas que van a ver siempre a Deportes Puerto Montt, al estadio, ¿no? O sea, el público no le va a fallar. No, yo creo que no. Ahora, ¿en qué puede fallar? En el horario, a lo mejor. Esa hora ya está de noche. Pero hay noctámbulos, pues, ¿eh? Pero el horario acomoda justo para que algunos hagan el tercer tiempo. Si el partido empieza a las 9 de la noche, termina, ¿sí?, a las 11 aproximadamente, y así pueden pasar de vuelta a hacer algún tipo de comentario en algún bar que sea habitual, y pueden llegar tranquilamente a dormir a sus casas contentos y felices, ojalá con un triunfo de Deportes Puerto Montt. Así es, sí. Aquí, bueno, se viene con todo el aparataje de La micro, con todo. Y en este tema también hay que destacar que las entradas se mantienen a contar de mañana, jueves, las entradas desde hoy, bueno, ya están ahí en el local, pero en forma continuada se mantienen los mismos precios al parecer, y estamos preparando el enlace con Claudio Bustamante, que es el presidente de la Comisión Fútbol de Deportes Puerto Montt, así es que tendremos el contacto dentro de los siguientes minutos. En la mañana pasé por, o sea, no tan en la mañana, digo como 11 de la mañana. Ya. Pasé por afuera del estadio El Chinquihuis y vi que estaban entrenando, estaban haciendo fútbol los muchachos. Sí, peto rojo y peto amarillo. Ya. Sabían bastante bulliciosos, harto grito, así que se nota que están bien aleonados para el fin de semana, así que vamos a ver, hoy día es día miércoles, día de conferencia de prensa del señor director técnico, de Fernando Vergara. Vamos a ver qué nos dice, y seguramente tendrá que informar lo que se viene para este fin de semana, qué es lo que tiene preparado, cómo prepara el equipo. Seguramente va a salir ese comunicado hoy o durante la mañana, ya se tiene que haber hecho, así que ojalá que tengamos ese buen parlamento que siempre tiene Fernando Vergara para explicar lo que está haciendo. Pero llevamos un partido solamente ganado como local, un partido, señor, de ya. Hecho hemos ganado una sola vez, porque los otros han sido empates, si mal no se recuerda. Entonces con 6 puntos enfrentamos a uno de los líderes de este campeonato, y si es que ganamos, bueno, de a poquito nos vamos encaramando a la parte de arriba, pero así como está apretada la tabla, si perdemos también los vamos metiendo abajito, y así vamos a seguir viendo este campeonato desde abajo y no tanto desde arriba. Claro, hay equipos que van escapados, pero no por, digamos, de tanta diferencia de puntos, eso por un lado, y tienen que empezar a asegurar el cuadro de Deportes Puerto Montt. Tiene que empezar a asegurar puntos porque no para que no tengamos que estar después a último momento ir a buscar puntos donde a lo mejor nunca hemos ganado puntos. Entonces es importante ganar y tener un colchón importante para llegar bien perfilado a la última etapa del campeonato. Por ejemplo, Santiago Morning tiene 10 puntos y Puerto Montt tiene 6. Pero futbolísticamente hablando, viendo los partidos que retransmite el CDF en horario para adulto, digamos, porque siempre son después de las 12 de la noche, hay una diferencia de juego relativamente importante entre Deportes Puerto Montt y Santiago Morning. Ya. ¿Diferencia que puede pesar durante el partido? Probablemente, no sé. El club de Santiago Morning me da la impresión que encontraron rápidamente su esquema de juego y su armazón, digamos, para enfrentar los partidos. Entonces, claro, cuando encuentras ese puzzle, lo armas más rápido que el resto, seguramente tu rendimiento va a ir un poquito más arriba que los demás. Exactamente, y tenemos en línea, agradeciendo desde ya, al presidente de la Comisión Fútbol de nuestro club, Deportes Puerto Montt. Y gracias por establecer el enlace con Onda Deportiva de Radio Sago aquí en el 96.5 FM. Claudio Bustamante, estamos a un par de días del partido. ¿Cómo ves a los muchachos? Porque se viene un partido, aparte de ser para la televisión, Claudio, un partido que no hay que dejar escapar puntos. Ya conseguimos un triunfo como local. ¿Qué se espera para este fin de semana? Buenas tardes, Claudio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes ahí? Sí, ¿bien? Como bien usted dice, todos los partidos son complejos desde que el rival viene acá a hacer su trabajo. Somos un equipo que hace mucho rato, si no gana, empata, por ende ya es un reducto al cual todos quieren venir a ganar. El plus que se ha utilizado también genera una situación especial para el rival, pero nosotros estamos trabajando de la mejor forma. Después del partido en Valdivia, el equipo está bien físicamente, está trabajando todos los días pensando ya en enfrentar el partido el día sábado. Exactamente. Luis, te escucha Claudio Bustamante. Hola, Claudio, buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo está usted? Bien, bien. Claudio, estábamos conversando recién sobre este partido donde nos toca un Santiago Morning que viene bien perfilado. Lo comentamos justo cuando estamos haciendo el contacto también, que ellos le ha costado un poco menos armar el puzzle del equipo del día domingo que a Deportes Puerto Montt, que Deportes Puerto Montt, por razones de lesiones, qué sé yo, alguna otra extra futbolística, le ha costado un poquito poder armar el once ideal todos los fines de semana. Entonces, para esta semana, ¿qué se viene para Deportes Puerto Montt? Digamos, no hemos escuchado el audio de la conferencia de prensa hoy día del director técnico. Seguramente habrá algo preparado, algún jugador que esté descartado. ¿Qué conoce usted? Mire, el único jugador que hoy día está descartado, digamos, porque está en la etapa final de su recuperación, es José Pérez, que ya está haciendo fútbol, pero está en la etapa final de su recuperación. Y quien está como al límite es Orlando Gutiérrez, que del último partido viene arrastrando una molestia muscular, y él estaría probablemente ahí en duda. El resto del equipo está todo a disposición. ¿Cerveto está bien igual? Sí, Cerveto está bien, por lo menos ayer y hoy entrenó de forma normal. Gauna también entrenó de forma normal ayer y hoy. Que son los jugadores que no participaron en la Copa Chile por estar con algún tipo de violencia o lesión. Así que, como digo, ellos están entrenando de forma normal, y el único que está descartado de plano es José Pérez, y que está en observación hasta probablemente el día viernes, jueves o viernes, sería Orlando Gutiérrez. El resto todo a disposición. Había un jugador que venía desde Ecuador, si mal no entiendo. ¿En qué pie está él? El jugador Zamora, ¿sí? Simplemente un jugador nacional que la última temporada jugó en Ecuador. ¿Sí? Él está habilitado por la AFP, pero hace una semana nos solicitaron una suerte de transfer que no había llegado, que es de la federación de ese país. La verdad las cosas, él está a disposición del cuerpo técnico, pero no sé en este momento si es que está resuelto el tema del transfer, porque nosotros como institución y la ANFP hicimos todos los trámites para que él esté a disposición del cuerpo técnico. Y este fin de semana, Claudio, estamos ya a disposición también con el buen jugador Baeza. No participó en Valdivia. Creo que no era por lesión, sino también estaba sujeto a una suspensión. Ahí, eso, el castigo ya se levanta y queda sin efecto para este partido por el torneo nacional. Sí, correcto. Si recordamos, en el campeonato pasado o Copa Chile pasada, él fue expulsado con roja directa en Valdivia, en el partido de ida. Entonces, hoy día, en el partido con nosotros, aún tenía una fecha de suspensión, pero eso va por carriles distintos. Él está a disposición del cuerpo técnico y podría eventualmente ser jugador del fin de semana. De igual forma, estábamos conversando fuera de micrófono con el profesor Fernando Vergara, en el sentido que, bueno, él no dio nota porque estaba en castigo, y era por lo mismo, me parece, en el club donde él dirigía también estuvo afectado por un castigo ahí. No, fue también con nosotros, me parece, si mal no recuerdo. Por no asistir a la conferencia de prensa en Valdivia, me parece, o por llegar atrasado, pero tiene que ver con el partido de Valdivia también. Ya. Y final. No puedo dirigir. Sí, y finalmente, bueno, estamos a día miércoles 14:20, nos acompaña Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos. Y ahora también puedes viajar desde Puerto Montt directo a Bariloche a través de Transaustral en Bus Norte. Solo nos falta volar. Conversa con Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt. El presidente de la Comisión Fútbol, Claudio Bustamante. Decíamos que estamos a día miércoles, Claudio. Es importante la invitación, es importante que nuestro público, nuestra hinchada, escuche también la voz de los protagonistas, sí, en la parte directiva, como tuvo la Comisión Fútbol, para, bueno, conquistar a más gente para que vayamos. Necesitamos el apoyo cada fin de semana. Sí, señor, por supuesto. Nosotros como institución y los jugadores que son los actores principales del día sábado, se siente muy acogido cuando la gente lo acompaña, cuando la gente es el jugador número 12, el que te está alentando hasta el último minuto. Se nota mucho. Para nosotros es sumamente importante que los jugadores de nuestro equipo sientan el apoyo, y aquel jugador que viene de visita sienta que esta es una casa que en realidad tiene muchos habitantes. No son solo 11 habitantes los que están en esta casa, sino que somos 3.500, 4.000 que queremos que los puntos queden en casa. Así que la invitación a toda la gente que nos acompañe, independientemente que este partido va a ser transmitido para la televisión, no hay como ir al estadio, saludar al vecino que está al lado, tomarse un café, comerse un sándwich. Ir al estadio es una fiesta, así que lo invitamos a esta fiesta que es de todos, que toda la ciudadanía que vive en Puerto Montt está invitado, la puerta siempre abierta, y creemos que va a ser un bonito espectáculo. Así que están todos invitados a apoyarnos y a trabajar el día sábado. Claro, y como me decía un hincha ahí, un amigo empresario que va siempre, me decía, es el lugar de desahogo de los hombres que en la casa no pueden gritar, acá nos corresponde. ¿Es tan así, Claudio? Bueno, no sé, no es mi caso. Yo en realidad no tengo problemas, no grito ni allá ni en mi casa, así que, yeah. Pero sí, obviamente es el momento para votar quizás todo, claro, el día de la semana, el trabajo, la problemática diaria a veces. Así es que te agradecemos, Claudio, y vamos a estar en contacto. Gracias por el enlace con Onda Deportiva de Radio Sago. No, nada, gracias a usted por el enlace, y un fuerte abrazo a los que están en el estudio. Igual para ti, chau chau. Chau chau. El presidente de la Comisión Fútbol. Es bueno que la gente vaya a gritar. Sentir la voz ahí en la galería, en la tribuna, de la hinchada, de la barra. Y de pronto la gente, la persona ya, el que va habitualmente, va conociendo estrofa por estrofa, frase por frase, lo que es los cánticos de la barra. Este fin de semana, por lo menos, esperamos sobre las 3.000 personas. Luis Avendaño. Sobre las 3.000 personas. Harta gente, ¿ah? Harta. Pensando que por lo general van 2.000, 2.500 personas. Seguramente, como ya lo venía diciendo, vamos a ver qué es lo que dice el técnico el día de hoy, y a ver qué tiene preparado para el fin de semana. Porque, en definitiva, cuando tú enfrentas al puntero de tu categoría, siempre tiene que tomar algún tipo de resguardo. No vas a ir a quemar todas tus naves. Así que vamos a ver qué es lo que tiene preparado Fernando Vergara junto con el Rambo Ramírez. Lo del transfer me quedó dando vuelta. Por lo general, ese transfer, si mal no me equivoco, a lo mejor puede que sí, es cuando uno tiene que pagar por ese documento a la federación de donde viene el jugador. Ah, ya. Entonces, a lo mejor todavía Deportes Puerto Montt no ha hecho el pago, o la gente de Ecuador no ha hecho el pago para que ese jugador le llegue el transfer y pueda jugar. Y la pregunta, por ejemplo, de una persona común y corriente como yo, ¿son muchas lucas eso, Luis? No lo sé. Yo ya sé que se paga nomás un cierto porcentaje del pase, pero este problema, ¿sabe quién lo tuvo? Pinilla. ¿Con el equipo argentino? Con el equipo argentino, porque supuestamente ese pago quedó en que lo iba a pagar el equipo argentino, y el equipo argentino dijo no. Eso lo pagas tú, si tú te quieres venir para acá. Entonces ahí está ese problema, digamos. Ahora, tener a un jugador, ¿cuánto vamos? Vamos para el segundo mes, pensando que lo contrataron los primeros días de febrero, pagándole sueldo y esta todo. Esta sería la sexta fecha. Claro, es complicado tener un jugador, digamos, pagándole sueldo y no haciendo el trámite, digamos, para que pueda jugar, porque en realidad, claro, puede tener muchas ganas de jugar, puede estar apto para jugar, pero si no tiene la documentación, no pertenece directamente al equipo. Es parte de la institución, pero no pertenece al equipo en sí. Entonces ahí hay que... Es que no sé quién agiliza eso. ¿La NFP? ¿Algún externo que es el que trae al jugador, el representante, o la federación allá misma? Y alguien tiene que apurar ese trámite, digamos. No se puede demorar 2 meses. tiene antecedentes de este jugador que estuvo en Ecuador de goleador. Por eso, o sea, y lo que le falta a Deportes Puerto Montt es gol. Claro. O sea, si trae un goleador y no tiene la documentación, yo me apuro por tenerla para que pueda jugar. Si no, vamos a estar sufriendo de gol como en los últimos 6 fechas. Exacto, y tenemos goles de medio campo. Un gol por aquí por allá de Barro Aulet, que recorre todo al frente del ataque. Lo veo como lateral derecho. No me gusta como lateral derecho. Andado bajito, sí. Sí, me gusta un jugador de esa envergadura que esté de espalda al arco para habilitar, para pivotear, buscando ahí el centro, pero no jugar de frente al arco, o sea, contragolpear, arrancar de atrás, porque prácticamente va quemando toda su energía en cada subida, en cada bajada, y en el mano a mano en algún momento cuando lo necesite le va a fallar. Sí, así que en realidad no con Barrulet no sé qué es lo que está pasando. Es un problema del jugador, digamos, mental, es un problema de rendimiento, o en definitiva no se acomodó al sistema de juego, no se acomodó a la ciudad, al clima, y eso que ahora está bonito. Claro. De aquí para el invierno van a tener que seguir entrenando a las 12 del día o alguna de la tarde, con lluvia, con granizo, con hielo. Con todo. Con todo. Entonces, si ahora se ve un poco incómodo dentro de la cancha, cuando venga junio, julio, que son los meses más crudos acá, no, si usted quiere hasta septiembre. Fácilmente, porque uno no sabe ahora cómo va el tiempo. Lo vamos a perder, digamos, del mapa durante ese tiempo, y va a empezar a jugar de octubre, noviembre. Lo que pasa es que tuvo algunos desbordes, algunos arranques ahí con el lateral izquierdo, Sebastián Pérez de Provincial Osorno, pero que jugó pésimo el lateral, ¿ya? Era como el que colocó el entrenador de allá, porque el titular no llegó. No estaba a punto. Entonces, es una situación en que era muy fácil ese pasadizo. Entonces se lo llevaba en varias carreras, pero ya cuando juegas con equipo de tu misma categoría, eso vas a tener que pensarlo. Un jugador profesional. Claro, entonces hay diferencia, se nota la diferencia, la preparación física y todo. Esperemos que el profesor Vergara encuentre ese 11 ya, que no se vaya alternando en demasía, porque si no se pierde ahí, se pierde el dibujo estratégico. Sí, se va desgastando en realidad. Incluso se va desgastando la paciencia de la gente. Claro, incluso tú puedes cambiar hombre por hombre, pero en ese aspecto todos no son iguales. Sí. Todos son diferentes personas, diferentes capacidades, pero me parece que ahí andaba un poquito bajito Barrulet, para lo que se esperaba en realidad de él. Claro. Después uno se empieza a tirar más para atrás. También no le he visto, digamos, un gran partido al volante de Quite. Pozo. Le iba a decir Soto, pero ese era otro volante de Quite. Ese era otro. Claro. No le he visto el gran partido, digamos, porque... No le he visto el mano a mano. Sí. Como se lo veía, por ejemplo, a Gerson... se me fue la ¿Valle? Película. Gerson Valle. Tú lo veías una pelota de 10, te iba al mano a mano, a luchar. No de mala intención, pero a luchar, ahí. Pero yo no he visto mucho apoyo en ese aspecto. Sí, es que él era lo que yo le decía la otra vez, que a lo mejor Pozo está jugando muy cerca a los centrales, entonces ya no va tanto a la refriega, al golpe, al choque con los volantes del otro equipo. Entonces a lo mejor si juega un poquito más adelantado, probablemente va a tener más contacto, digamos, y va a ir al roce. Va a ir al roce y le va a cortar la energía al atacante. Claro, entonces hay que empezar, digamos, ya a definir cuáles fueron los jugadores que se trajeron como refuerzo y cuáles están realmente siendo refuerzo. Entonces, por ejemplo, jugador que viene de Ecuador, hasta el momento no es nada, porque no está habilitado para jugar. No se conoce. No se sabe si es bueno, es malo. Es medio tronco o es más bien hábil, no se sabe, y no se va a saber hasta cuando se tengan realmente los papeles a la mano y cuando el técnico diga, ¿sabes qué? Tú puedes jugar. Ahora, ese jugador, ¿qué es? ¿Es más que Barlet o es más que Cerveto? Es que está en la incógnita. No se sabe. Claro. Entonces, bueno, seguramente vamos a seguir viendo. Bustamante, por ejemplo, es una apuesta. Todo lo que haga va a ser bueno, digamos, porque es una apuesta. Pozo es un jugador más que jugado, entonces ya uno le puede exigir un poquito más. Al uruguayo que vino a jugar acá, también uno le tiende a exigir un poco más, porque si lo traen del extranjero y viene acá, uno le tiene que exigir más que un jugador nacional. Obvio, si es refuerzo. Claro, y Gauna, por ejemplo, se ha acoplado bien cuando lo han hecho jugar bien por su lado y con un juego rápido. Pero él cumple su función, digamos. Pero ya ahí uno tiene que empezar a desmenuzar qué es lo que tiene Deportes Puerto Montt para hacerle daño al Chacomón. Y hasta lo que uno ve, defensivamente estamos bien armados. Pero vamos a ver ahora, porque ahora se viene un equipo que viene jugando bien, que está en la parte alta de la tabla, tiene un esquema de juego ya trabajado, y eso lo va a implementar acá. Claro. Veamos qué trae. Y ojalá que Baeza no sea cambiado de lado. Si le cambias el lado, no va a rendir lo mismo que donde cohabita. Si pasó lo mismo con Albano Basica, lo mandaban al quite a Albano Basica, un tipo fino para jugar. Y Baeza es fino, tiene buen pie, pero no lo vas a mandar ahí al choque con un grandote al mano a mano, porque no sabe, digamos, no es su especialidad eso. Entonces, ojalá que lo coloque en el puesto que habitualmente jugaba. O sea, ahí rinde mucho. Donde ha jugado hasta el último partido acá, la verdad es que no se le saca rinde, al menos en ese lado. Antes de la pausa, de 1 a 7 selección chilena, Luis Avendaño. ¿El día de ayer o los dos partidos? Está bueno eso, tocaste los dos partidos. Solamente la nota y después vamos con un contacto con el básquetbol que comienza este fin de semana y la parte final, el análisis. ¿Pero el total del a ver, el partido con México de 1 a 7? Un 3-5. El partido de ayer tarde-noche. Un 4-5. Un 4-5, ¿sí? Ya, bien. O sea, raya para la suma para arriba, dividido por 2, un 4. Un 4. Alcanzó a pasar. Sí. Oregón, máquinas, motores, repuestos, accesorios. Tiene además cadenas, espadas, todo para tu motosierra. Consulta. Te esperan cordialmente en Chorrillos 1198. Fono 34-81-95. Oregón, lo mejor de Puerto Montt. Recuerda, Oregón es la marca que domina el campo. Me está mirando Luis Alfredo Herrera, como diciendo, ¿y yo en qué momento ingreso con la publicidad? La lectura con Luis Alfredo Herrera. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-416303, más 569-4152-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18 Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa. Te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. O sea, es bonito el inmueble. Bien, bien. ¿Lo vas a comprar cuándo? Cuando me gane algún premio. De azar. Sí. Ya. Porque trabajando toda la vida no va a juntar. No, no lo vas a juntar, yo estoy seguro. O sea, hablo por mí, Avendaño. Yo creo que tú en año y medio tienes esa plata. 150 palos. 150 palos. Son 12 meses en año. Sí. Saca tu cuenta. Yo tengo 10 palos, pero son los que me quedan para mi combustión. Para la combustión. Seguimos a través de Onda Deportiva de Radio Sago. Unos 3 años puede ser. 3 años más o menos. 96.5 FM. Pasamos al básquetbol. Comienza la Liga Saesa. Luis Avendaño Loaiza. Este fin de semana. ¿Sí? ¿Esta semana? ¿Sí? ¿Este fin de semana? Tiene toda la razón, por supuesto. Claro. Sábado 30. Sábado, día de. Día de básquetbol. Día de. Va a estar bien noticioso ese día sábado, porque se juegan las finales de vuelta allá en Ancud. Comienza la Liga Saesa. Los Pumas, el CEP, todos comienzan a funcionar. El mismo día sábado a las 21 horas tenemos a Deportes Puerto Montt. Hay harta tela que cortar, señor. Así es. ¿Dónde quiere ir usted? Oye. No, usted está perdido, tiene que ir al estadio sí o sí. No, tengo que ir al estadio sí o sí. Y, pero uno quisiera estar en todos lados, pues, amigo mío, porque estas fiestas del básquetbol no se viven todos los días, donde uno va a ver realmente jerarquía, calidad, con esos buenos referentes, tanto nacionales como extranjeros, que van a estar ahí presentes en diferentes partes. ¿Ah? Ya lo decía Nelson Soto, ya lo decía también esto Gerson López, que es una incógnita. ¿Quién va a ganar, digamos, esta llave en Chiloé? Lo que sí están seguros de que es probable que saquen un resultado positivo cada una, tal como sucedió en Valdivia. Pero lo que puede pasar es que ahí, no sea, se alargue hasta los 7 partidos. ¿Eh? ¿Será así? Vamos a conocer luego qué es lo que va a brindar este fin de semana, al menos en esa llave. A los Pumas le toca en Achao. En Achao, señor. Ahí. ¿Y al CEP? Espéreme un segundito. Voy a buscar dónde va a jugar el CEP. Estoy haciendo el enlace. Es importante saber eso porque hay que programarse, digamos, con tanta actividad, digamos. En Ancud se juega a las 6 de la tarde. Deportes Puerto Montt juega a las 21 horas. El CEP de Puerto Montt seguramente o históricamente ha jugado los días sábados a las 6 de la tarde igual. Claro. Entonces, o 20 horas, no me recuerdo. Ahí me sábado 20 horas. Ahí me en los días domingo, sí, estamos, me parece, con el audio con el, sí, porque con el, y el día domingo generalmente los encuentro 19 horas. Ah. Estamos hablando de los Pumas. Porque parte este fin de semana también está ahí participando el CEP, parte de la Liga Saesa y con un buen rival ahí en la comuna de Quinchao, en la ciudad bonita, característica de Achao. antes tienen que pasar por Curaco de Vélez. Bueno, va a ser largo el trayecto. Los Pumas se van remando hacia la Isla Grande de Chiloé y después ahí en Dalcahue, me parece que es la pasada en el canal ahí hacia Achao. ¿Qué tal? Eduardo Binder, el timonel de los Pumas, está en Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien pues, Rafael y Luis, acá te estamos escuchando. Eduardo, ¿cómo está la preparación? Me imagino que van a trabajar para ya comenzar a rescatar puntos y ganar puntos. Parten de Forastero ustedes allá en Achao. Sí, nos toca de visita en Achao. Y no, súper bien, entrenando toda la serie, con hartas ganas ya de que empiece y preparándonos para este primer partido, que va a ser un lindo desafío el inicio de Liga CF. Están trabajando estos días y van a seguir ahí en el resto físico. ¿Cómo están los muchachos ahí de los Pumas? Bien, trabajando bien. Los entrenamientos, tuvimos un amistoso este sábado que recién pasó, que nos sirvió mucho para el tema, especialmente para las series menores, ver algunas cosas que puedan ir trabajando los entrenadores, así que súper bien entrenando, con hartas ganas y con las ganas de que empiece ya rápido la liga. Y por mi parte, otra consulta: ¿cómo está el equipo en este momento en altura para trabajar ahí? ¿Cómo está el equipo de los Pumas? Porque es importante en cada partido, la zona defensiva, pero también la zona perimetral ahí, en la zona teñida, en la bomba contraria, Eduardo. Sí, no, tenemos, ahí, bueno, se mantienen en lo que son el juego interno, casi todos los jugadores que estaban en la Liga Nacional. Está José Luis Cárdenas, Harald Funk, Joanny Gallardo. También se suma para esta liga Alex Scherter, que son jugadores de alta experiencia y que sabemos que nos van a dar buenos partidos, así que tenemos toda la confianza en los chicos. Tenemos igual los chicos, se mantiene Nico Ulloa, Daniel Johnson, Juan Pablo Alvarado, Jordan Aguilera, se sumó Joaquín Pino también, y varios chicos de acá de la zona que juegan Liga de Amigos, que los quisimos incluir. Por ejemplo, Cristian Ruiz, que es uno de los más conocidos en tema de Liga de Amigos, siempre un jugador muy destacado, se suma también. Y eso, creemos que el equipo está bien preparado, han estado entrenando fuerte y súper bien, con ganas, como te repito, de que empiece ya la liga. Perfecto, estamos a esta hora conversando con el presidente de los Pumas de Puerto Montt, Eduardo Binder. ¿Cuándo es la salida? ¿Cómo se va a trasladar los hinchas que ya siguieron, ya tienen la primera experiencia de seguir acompañando a los Pumas? ¿Cómo se está articulando, cómo se está planificando esto? ¿Cómo va la coordinación para el elemento importante también, el grito desde la grada, Eduardo? Sí, no, por ahora nosotros no nos hemos metido a ver cómo hacer el traslado de los hinchas que quieran ir. Sabemos que muchos van a ir por su cuenta, pero hemos estado más enfocados en planificar el viaje del plantel. De hecho, las series menores, como parten temprano, tienen que irse muy temprano en la mañana. Se van a ir en un bus la sub-11, 13 y 15. Más tarde se irá a las 17 con los adultos y enfocado en coordinar eso. Los papás todavía no hemos sabido, pero sabemos que van a ir. Van a ir a apoyar, más encima que va a ser el debut para muchos de los chicos en una liga CF, así que esperamos que nos acompañen, entendiendo que también es un viaje largo, un viaje pesado, que de repente no es fácil llegar y ir, por ejemplo, como cuando fuimos a Purranque, que llegó mucha gente, es un poco más complicado la ida hacia Chao. Muy bien, Luis Avendaño. Es importante tener el apoyo de gran parte de la gente que sigue a los equipos. De hecho, las grandes instituciones se hacen mediante el seguimiento de socios y la misma familia. Ustedes, bueno, hace poco hicieron una clínica para gente que quiera, o niños que quieran hacer deporte. Pero, ¿qué más hacen ustedes como dirigentes para atraer, digamos, a la familia, atraer a nuevos socios, a nuevos hinchas? ¿Tienen algún plan, alguna bitácora para trabajar ese tema? O sea, por mientras nosotros, como igual estamos recién partiendo, estamos muy enfocados en primero poder que los papás de los chicos que están representando al club sean los primeros en sentirse identificados con nosotros. Sabemos que a través de ellos después también puede empezar a llegar gente. Aparte que nosotros tratamos de promocionar mucho las cosas que hacemos, tratamos de subir información, ojalá todos los días, de respecto a distintas cosas, y así estamos de a poco tratando de que más gente nos pueda seguir. Nosotros nos enfocamos mucho también con el tema de redes sociales, que afortunadamente la gente lo ve, lo sigue, nos comenta, nos mandan mensajes privados para consultar distintas cosas, como por ejemplo el tema de los talleres que partió hace 2 semanas ahí en la escuela Arturo Prat. Entonces, a través de esa plataforma tratamos de ir informando, de que la gente sepa de nosotros, de todas las cosas que hacemos, porque nosotros creemos que es súper importante ir mostrando las cosas del club. No solamente vamos a publicar cuando se gana un partido, hay que publicar también cuando uno pierde, porque es parte del juego, y nosotros por lo menos tenemos esa ideología de que hay que publicar todo, sea para bien del club, por un triunfo o una derrota, pero todo se publica porque es lo que corresponde. Y más que nada a través de eso, de ir fidelizando a los hinchas con el trabajo de uno como club, y que se vayan sintiendo parte también. Nosotros con los papás nos hemos reunido varias veces, saben a dónde apuntamos, saben lo que queremos, y por lo menos lo que nos han dicho hasta ahora, han estado súper felices con lo que han visto, y eso a nosotros nos tiene contentos, y también ellos saben que pueden decirnos cualquier cosa buena o mala. Nosotros tenemos la puerta abierta para eso. Muy bien, en conversación con el presidente de los Pumas, Eduardo Binder, hemos conocido varias cosas. A tu servicio, como siempre, Onda Deportiva de Radio Sago. Eduardo, bueno, y éxito para movilizar esa gran cantidad de chicos que van ahí, diferentes series allá a Chao. Que sea un triunfo en lo posible, y como dices tú también, en las derrotas hay que sacar buena lección para mejorar y superarse. Eduardo, gracias por el contacto. Muchas gracias. Igual quiero aprovechar de dejar invitar a la gente tanto al taller de básquet que se hace en la escuela. Ah, de veras que continúa, pues, continúa. Sí, no, eso continúa durante el año, un taller gratuito para para los chicos que quieran iniciarse en esto del básquet o quieran mejorar algunos fundamentos, técnicas. Las puertas están abiertas de la escuela Arturo Prat de martes, miércoles y jueves desde las 5:30 de la tarde para que puedan ir. Y aprovechar también de dejar invitada a la gente para nuestro debut de local el día 6 de abril contra San Francisco de Castro. Y ¿eso en el municipal? En el gimnasio municipal. Ya, vamos a estar atentos ahí cubriendo eso también, Eduardo. Ya, pues, y no, que apoyen al básquet, al deporte en general. Uno sabe que acá está Deportes Puerto Montt, está el CEP, estamos nosotros ahora. Y que vaya la gente, aprovechando el CEP juega recién, parte en abril la primera división, así que vamos a poder tener un partido nosotros antes de local e invitar a la gente que vaya a ver básquet. Gracias, Eduardo, por tu valioso enlace con Onda Deportiva de Radio Sago. Muchas gracias, que estén muy bien. Muy bien. Buenas tardes. Ya, ahí estaba entonces. Eduardo Binder. Oye, ¿nos vamos? Porque se viene la Liga Saesa 2019 y la programación segunda división. En Gorbea, sábado 30, Gimnasio Municipal. se enfrentan Gorbea y AD Temuco en Lautaro, domingo 31, Gimnasio Toki. Ah, Gimnasio Toki y Lautaro, ¿viste? Al que le toqui, le toqui. Sí, el triunfo. CD Lautaro con CDM Loncoche. Nos vamos acercando más en la región de Los Ríos. Sábado 30, Municipal de Payaco. Escuela Alemana de Payaco con CD Carahue. En Purranque, Municipal Purranque. Sí, señor. Juega con La Unión, ¿ya? Empate a cero, dijeron, perdido. Sí. En Castro, San Francisco de Castro con CDSC Osorno el sábado 30. Y también ese mismo día, el sábado, Municipal de Achao, Club Deportivo Achao con el Club Deportivo Los Pumas de Puerto Montt. Sí, ahí, señor, está la fecha que ya se viene este fin de semana. Y el 20 de abril comienza los partidos de la conferencia, o sea, no de la conferencia, sino que de la primera de la Liga 6. El 20 de abril. 20 de abril, señor. Y ya ahí participan 8 equipos. 8 equipos, vamos a ver si alcanzamos rápidamente. Ancud, Castro, Las Ánimas, Valdivia, Puerto Varas, Escolar Alemán, Español de Osorno y el CEP de Puerto Montt. Ya. Nos va a ir bien, señor. 20 de abril, señor. Sí. Le tenemos fe. Como dice una tarotista, que nos vaya bien, que nos vaya bien. Sí, ya. Señor. Cambiamos de disciplina deportiva porque estamos esperando el comentario. Con buena espalda informativa, colocábamos nota a Chile con México y ahí te empinabas un 4-5. Chile con Estados Unidos. No, un 3-5, un 3-5 era con México. Con México y un 4-5 con USA. Ya, como es como niño de la mitad hacia atrás en la sala de clase. Oye, comentario de lo que fue especialmente en el partido de anoche. De anoche, señor. Sí, no mucho más que decir en realidad, si uno lo ve del punto de vista que estos partidos amistosos son para una preparación hacia la Copa América. ¿Qué te queda decir? Es que la defensa ayer se vio bastante pobre, digamos, con una línea de tres donde participaba Maripán, Jara y bueno, y ahí estaban los laterales, igual que en algún momento comenzaron a jugar allí. Medel de repente se metía entre medio también. Pero se nota, por ejemplo, en algún momento los delanteros de Estados Unidos se llevaban fácilmente a Maripán, se llevaban fácilmente al Tortopaso, al mismo Jara. Se lo llevaron, muchas veces se lo llevaron en velocidad, hasta cuando se lesionó el mejor delantero que tenía Estados Unidos y se le alivianó la carga a Chile. Pero mientras estuvo dentro de la cancha fue un gran dolor de cabeza. Por lo tanto, uno puede asumir de que Jara ya no es un jugador seleccionable, porque en un partido así, no sé, tuviera a Messi adelante por muy mal que juega en la selección, se lo lleva. No, y lo repasa. Se lo lleva Neymar, sí. Se lo lleva, qué sé yo, algún delantero, Salomón Rondón, se lo lleva de vuelta igual de Venezuela, o algún jugador de la Foquita Farfán en Perú, se lo lleva igual. Luis llanamente no está. Entonces no está para la selección. No está para la selección. Ahora te toca un japonés que le va a tocar en la selección, en la Copa América, en el grupo. Ahí está Japón. Y los japoneses son rapidísimos. O te toca ese jugador de apellido Atoful. Atoful. Sí. O el otro japonés bueno que es Tom Miyagi. Pero ese es de los supercampeones. Entonces, tú empiezas a tomar en cuenta... Siempre he dicho, aquí falta la risa de fondo en Onda Deportiva. Entonces, si tú empiezas a tomar en cuenta los equipos que te van a tocar en la competencia de la Copa América, tú dices que Jara no está para este... Porque no da, o sea, te toca en Uruguay Cavani... No. Y no lo agarras por ningún lado. No. Ahora, entonces, ¿qué es lo que queda? para la selección chilena le queda jugar con una línea de cuatro donde se ve mejor a Maripán, donde se ve bien a Medel jugando como central igual, y los laterales que van a terminar siendo de última Isla y Bocellú. Sí, señor. Y en el medio campo ya sabemos que no, que así como está planteado esta selección, no va a ser llamado Marcelo Díaz, no. Por lo tanto lo vamos a tener que seguir jugando con un jugador ahí entre medio que Pavés. Puede ser Pavés, el Tuco Hernández y por el lado Vidal Arangui. Y arriba, si llega Alexis, bueno, estará Alexis y el delantero que al parecer está enamorado Rueda, que es Castillo. Entonces es prácticamente lo que nos va quedando en la derivada del fútbol chileno. Entonces seguramente pueden haber más, pero como hay problemas internos, el técnico no se quiere quemar. Claro, ¿qué otro centro atacante hay en el fútbol chileno que esté dando resultados? Porque en el croquis estratégico Rueda le gusta jugar con ese central, con Castillo. ¿O es que solamente Castillo tiene esas características, Luis? Es que el otro que estaba llamado a la selección era Mauricio Pinilla, que cumplía esos requisitos. Pero tampoco fue llamado. Tampoco. Así que no veo más, digo yo. No veo a otra persona más que Castillo ahí. Y después el que viene es este jugador de la Universidad de Chile, que también juega de 9. Mora. No, el que está jugando ahora, que lo trajeron de extranjero, no me acuerdo. Le ha ido tan mal a Lau que ya ni me acuerdo sus jugadores. ¿Qué le pasa, señor? respete. Iremos mal, pero yo le tengo respeto a... ¿Cómo se llamaba su equipo ese? Arturo Fernández Vial. No, le tengo, señor, respeto. Atómico de Quillón, sí. Atómico de Quillón. Entonces... Ya no está en los regionales, Atómico, sí. De que, estamos pasando una mala etapa administrativa. De que explosó atómicamente ahí en un partido ya claro, reventaron todo. Entonces queda re poco a Chile en realidad, y claro, si usted estima que este año y medio prácticamente ha sido pura preparación, se ve difícil, y si es que usted, siendo riguroso, exige rendimiento en la selección a todos los partidos, Rueda ayer tendría que haber renunciado. Sí, señor. Pero seguramente después de la Copa América es que Rueda ya no va a estar. En términos bien criollo, bien folclórico, están más, se preparan más que cabeza de chancho con su, digamos, con su contrato, señor. Entonces, ya, que me voy, como dice la cumbia, pero le tienen que pagar una carretada, una camionada de plata. Ahora, si usted me dice, estas personas, como decía ayer nuestro entrevistado de Valdivia, entre que se la lleven y se la roben algunos otros acá, yo mejor prefiero que se la pague y tráiganme un entrenador bueno. Claro, pero que se vaya. Ya. Sí. Lo dije antes que llegue Rueda, cuando ni siquiera lo nombraban, no traigan ese. Y arriesga demanda, ¿no? Lo dije y qué. Pero con el debido respeto. Ese señor no debió haber venido. Eso pasa por traer a amigotes, por favor. Usted está malintencionado. No, señor, soy realista, señor. Siempre buscándole. Estudio mucho los técnicos, señor. Siempre buscándole ahí. Y aquí, si no traes uno, ¿sabes a quién contratará yo? A Durán, señor, porque juega, le seguía el juego, la copia a Bielsa y Sampaoli. Durán es el técnico que haría correr, porque lo haría jugar igual como jugaban antes. Mientras este señor los trasladó, los retrotrajo a los 80. Llame. Me dio rabia Luis Alfredo Herrera. Pero antes, ¿no? Oregón Máquinas Motores, repuestos, accesorios para tu motosierra. El hambre lo tiene disparando, ¿sí? Te invitamos para que vayas a Chorrillos 1198, aquí en Puerto Montt. Oregón, la marca que domina el campo. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes.